Distrito 3 estamos felices y contentos, ¿no? Porque el presidente va a estar en nuestro distrito. Y la verdad, agradecido por el presidente por estas obras, ¿no? Más que todo también con el alcalde que está haciendo, ¿no? En coordinación con nuestro presidente. Bueno, buenas obras con este proyecto Mi Barrio, Mi Hogar. La verdad, nosotros nos sentimos contentos con tener, ¿no? Una gran avenida petrolera que no solamente es de un solo barrio, Santa Bárbara 1, que también une y beneficia a 5 barrios, que es Santa Bárbara 1, Villa Gladys, Celina 1, Celina 2, 30 de noviembre. Y más que todo pasa por la puerta de la unidad educativa Tupac Katari, donde también se benefician varios niños que van por esa avenida a pie hacia la unidad educativa. Creo que es un programa que beneficia a todos los montereños y montereñas, a los 9 distritos. Muy agradecido con este programa Mi Barrio, Mi Hogar. Agradecerles a nuestro presidente por hacer estas obras, no solo de Montero, sino a nivel Bolivia. Agradecerle también a nuestro alcalde por hacer las gestiones para que este programa llegue aquí al municipio de Montero. Que con seguridad todos los montereños y las montereñas vamos a estar el día de mañana para el inicio de la inauguración de Mi Barrio, Mi Hogar. Yo quiero invitarles a todos los dirigentes, vecinos, que para nosotros como montereños y montereñas es una alegría. Es una alegría, les digo una alegría por ver estas obras que se está haciendo. Imagínense, yo lo pongo un ejemplo, en el barrio litoral, 1.700 metros en los setados. Creo que Montero va embelleciendo con estas obras. Entonces, nuevamente decirle a la población, invitamos a ser parte, que el día de mañana va a estar nuestro presidente. Es una alegría para nosotros, especialmente en estos meses de Santa Cruz, ¿no? Entonces, muy contento como dirigente, muy contento, muy agradecido con estas obras que son en beneficio para toda la población de Montero.